Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Por dónde estás, Karina? Maldonado, estoy, a ver, para ubicarlos a todos, cerquita de Sanatorio Mautón. Bien. Aquí en los alrededores. Te digo, Jorge y audiencia, les cuento que la mañana ha ido cambiando. Por momentos circulo y me parece que está todo nublado. Por esta neblina que en algunos lugares se levanta, en otros no. Y ahora, en este momento, el solcito salió y está acompañando este casi mediodía. Yo estoy con Fernanda Valleto de INEFOP. ¿Por qué? Porque se está realizando la capacitación en Maldonado. Ejemplo, mantenimiento de áreas verdes. Pero fuera de micrófono, Fernanda me decía, hay otros cursos de los que vamos a hablar. Me dice que no los escucha, a ver ahí. Fernanda, contanos los detalles de esta capacitación. Bien. Funciona el retorno. Bien. Hola, Fernanda. Bueno, a ver si me escucha. Hola, Fernanda. Sí, perfecto. Bárbara, buen día, muy bien. Buen día. Ahora estamos iniciando el 24 de abril una capacitación en mantenimiento de áreas verdes o multioficio jardinería, que empieza virtual porque no podemos tener ningún curso presencial, y luego la parte práctica seguramente al final del curso será presencial. También tenemos otros cursos que empiezan el 28 de abril, unos multioficios, que es albañilería, sanitaria y electricidad, que está pensado para mantenimiento general, mantenimientos de edificios. Y el otro es asistente de recursos humanos, que el área es más administrativa. Fernanda, siempre hay que tener en cuenta que estos cursos son gratuitos y están dirigidos en esta oportunidad a quiénes. Tiene prioridad y sigue teniendo prioridad desde el año pasado los trabajadores en seguro de desempleo por toda la situación, pero también estamos atendiendo desocupados y también estamos atendiendo trabajadores activos. Seguramente el mes que viene comiencen los cursos vinculados al sector y al turismo, mozo, ayudante de cocina, recepción, mantenimiento de piscinas, idiomas, marketing digital, toda esa batería de cursos que ya estamos inscribiendo a los interesados que están vinculados al sector. Que acá en la zona, en general, todo el mundo está vinculado al sector. ¿Esto tiene rápida salida laboral? Sí, bueno, es lo que los cursos, el funcionamiento de INEFOP, si bien está financiado, y es bueno aclararlo, por el Fondo de Reconversión Laboral, que aportamos todos los trabajadores del sector privado y las empresas. También hay dinero que ingresa por el Poder Ejecutivo, que eso es por ley y cómo se conforma INEFOP, pero en los departamentos, quienes definen qué capacitaciones se van a realizar en el departamento son los comités departamentales, que se trabaja con el sector privado, la Unión de Comerciantes, el Centro de Hoteles, la Corporación Gastronómica, Destino Punta del Este, Buró Punta del Este, estos integran el comité, más los trabajadores, el PIT-CNT está representado, y el gobierno departamental y el Ministerio de Trabajo. En esa mesa se articula y se define y se planifica qué capacitaciones van a haber al año siguiente o, por ejemplo, se reevalúa y se rediseña en función de las necesidades que se tengan en el momento a partir de, por ejemplo, la crisis de la pandemia. Bien. Está previsto que el curso sea en principio presencial y si la pandemia lo permite sea, vía Zoom, y si la pandemia lo permite, sea presencial. ¿Qué cupo tienen para esos cursos? Los cupos son entre 20 y 25, depende, pero si hay interés, se generan nuevos grupos. Así que ese no sería el problema. Lo que sí, hoy es todo virtual, depende de las plataformas que utilicen cada entidad de capacitación, si es por Zoom, si son plataformas virtuales que ellos utilizan, depende de la plataforma, pero siempre se le hace una introducción al usuario para que pueda aprender y pueda acceder a utilizarlo. Bien, Jorge, Fernanda te escucha. Fernanda, ¿cuál es la rutina de trabajo en estos cursos? Depende de la carga horaria, pero en general algunos se intenta de que sean más concentrados en el tiempo y se hacen de lunes a viernes, una hora, dos horas, y a veces, y otros son tres veces por semana, y entonces se extiende un poco más. Depende de la entidad de capacitación y del grupo también. A veces el grupo tiene interés de terminarlo rápido al curso, y se hace así, y si no, se hace más espaciado. ¿Despierta el mismo interés estos cursos tanto en hombres como en mujeres, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Despierta el mismo interés los cursos de INEFOP en hombres que en mujeres? Sí, en realidad hemos tenido una demanda desde marzo del 2020 muy alta, y y permanente, mes a mes, antes bajaba, o antes la demanda más grande era a principios de año, cuando terminaba la temporada, y muchos trabajadores que pasaban al seguro, pero ahora, desde que iniciamos toda esta situación de la pandemia, la demanda ha sido constante, y en realidad, hombres y mujeres igual, y edad y franjas etarias también, muchos mayores de 50 con despidos, con cargos gerenciales, que también se buscó también dar solución a esa franja, que es importante, y hay toda una plataforma que se llama Coursera, que tiene diferentes tipos de cursos dictados por diferentes universidades del mundo, que bueno, que también ayudan a poder reconvertirse o poder ver por dónde puede estar el futuro laboral de esas personas, que claro, con cargos muy altos, con capacitaciones muy capacitados, que no era el público que nosotros atendíamos habitualmente. ¿Hay algún tipo de curso que demande más interés que otros? En general, los cursos de turismo siempre demandan más interés porque, bueno, porque es la salida laboral que uno, o sea, que en general uno tiene, uno piensa que va a ser más rápida, o lo vinculado a servicios, esto que estábamos hablando, mantenimiento de áreas verdes, multioficios, o sea, saber de mantenimiento en general para poder trabajar de mantenimiento en un edificio o para una administración, o eso es lo que uno, o sea, lo que el usuario visualiza. Bien, Fernanda Valleto, gracias por esta charla, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas jornadas. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.